gimnasia verbal, la mayoría de. In English, we always say most people, most cars, most bottles, most programs, most shops. We never, ever, ever, ever say the most. Y menos the most of. Okay? Okay. So siempre most más el sustantivo en plural. Y ya está, ¿vale? Okay. Okay, for example, la mayoría de la gente ve la televisión. Most people watch television. All right then. La mayoría de las familias en España posee un coche. Poseer is to own. Most families in Spain own a car. Most families. Y lo que no vamos a decir nunca, Annie, es... The most. The most. Jamás. Jamás. Vale. La mayoría de las botellas de vino son verdes. Most bottles of wine are green. Most bottles of wine are green. Good. La mayoría de los coches en España son de gasoil. Gasoil is diesel in English. All right. Most cars in Spain are diesel. Most cars in Spain are diesel. Good. Cambiamos. La mayoría de la gente en España va a la playa en verano. Most people in Spain go to the beach in the summer. La mayoría de las arañas son inofensivas. Most spiders are harmless. La mayoría de los alcohólicos están ebrios a diario. Most alcoholics are legless on a daily basis. Okay, we're going to look at two examples now where we do say most of something, most of the people. We say this when we specify what people in particular we're talking about. For example, most people like watching television, but most of the people in my street don't like watching television. I'm talking about a specific bunch of people. All okay? Right. Most of the people on my street. La mayoría de la gente en mi calle es española. Most of the people in my street are Spanish. Good. Most of the people in my street, con lo cual estamos hablando de un número de personas muy reducido y específico, are Spanish. Yeah? Most of the people in my street are Spanish. La mayoría de los árboles en mi jardín son jóvenes. Most of the trees in my garden are young. Good. Most of the trees in my garden are young.